www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora. Vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos. 2 minutos antes. Advertencia. 2 minutos antes. 2 minutos antes. Una advertencia. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Sí, muy bienvenidos, señoras y señores. Esta es la 187ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo señor Lagartija. Hola, terrícolas interneticos. ¿Cómo le va? ¿Tiene mal la garganta, señor Lagartija? Anduvo las noches de juerga por, no sé, por la nave. Me falta dormir. Sí, le falta un poco de sueño. Tengo un poco de hueva. Bueno, yo he hecho una cura de sueño bastante interesante. Le digo que no está nada mal eso, Me he desconectado bastante de lo que pasa aquí dentro de la nave, que es apocalíptico. Es apocalíptico, realmente. Ver las escenas entre la muda, que hubo peleas con el mico. El mico que le reprocha al Capitán Vinilo, vaya uno a saber qué cosa. El Capitán es Vinilo... Es difícil convivir en el espacio. Es difícil convivir en todas partes. En la Tierra también se hace difícil, pero en el espacio, siendo tan pocos y estando aquí tan apretujados, no saben, amigos, cómo la pasamos. Igual la pasamos bien porque la muda hace sus tragos y tenemos muda, a toda la es gente esto? Allí en la Tierra totalmente esto atenta bien y preparada para escuchar en caso de que el mundo se desintegre. Si eso sabe bien, yo lo quiero probar, señor Artista, un poco del suyo. A ver. ¡Ah, lo de siempre! Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Entre tanta desintegración. Día de lluvia, día soleado. Ha salido el sol en Alaska. Ha salido la luna en algún lado. Es de noche, es de mañana. Acabas de empezar tu día. No sabemos cómo están las cosas. Acabas de hacer el amor. Mucha gente en su trabajo. Sí, ese tiene cara de acabar de hacer el amor, ¿eh? Te ha ido bastante bien, ¿eh? Tiene los ojos rojos. Sonríe de costado. ¿Qué has hecho toda la noche, amigo? Bueno, le mandamos un saludo a Gustavo de Benicarló. Esto es en España. Vení, Carlos. Hola, España, ¿cómo están? No, Benicarló. He fundado un nuevo pueblo en España que se llama Benicarló. No sé, los Benicarlotos, los carlistas viven ahí. He ido con mi espada y dije, nombre de la Santísima Trinidad y la reina y el rey católico, fundo aquí Benicarló. Y en realidad había otro pueblo muy parecido que se llama Benicarló y queda en España. Ahí está Gustavo, le mandamos un abrazo grande. ¡Hola! ¡Hola! Me llamo María y tengo 26 años, dice María. Hola, María. No sé cómo va esto, pero a ver si me dan un saludito por la radio. Venga, vale. ¡Oh! Un besazo latino desde España. Bueno, María, te mandamos un besazo latino, para España. ¿Cómo es un besazo latino? Un besazo latino es así como que tú dejas escapar mitad de, qué sé yo, toda la sínfula, la pasión está puesta ahí en el beso. Ah, esos tipos, ¡guau! Una especie de beso sopapa, como los que mandaba usted cuando decía, quiero que el señor Lagartija me mande un beso, y se escucha, una cosa por el estilo. Muy heavy metal, rock and roll. Liliana es de Alba, Cuneo, Italia. La de la Italia, la bota ahí, en la vecchia señora, Doctropo Mannonsam Bafangulo, dice aquí Liliana. Volvería en el primer avión a Baires. Baires, sintetizando la palabra Buenos Aires, dice, volvería en el primer avión a Buenos Aires para darle un fuerte abrazo a mi padre y agradecerle de mi vida. Bueno, agradecida está Liliana. Eso haría un día antes de que el mundo se desintegre. Sí, yo supongo que igual tiene la intención de hacerlo cuanto antes, pero bueno, la cuestión es que el mundo no se desintegre antes de que Liliana pueda volver de Alba, Cuneo, Italia y abrazar a su padre que está en Buenos Aires. Vaya uno a saber la historia que hay detrás de algunos mensajes como este, donde una dama ha quedado alejada de su familia, o por lo menos de su padre, que está en Buenos Aires, República Argentina. Muchos, muchos, muchos kilómetros de distancia, pero igualmente un abrazo que a través del aire, a través del éter, llegando así hacia todo el universo, se comunica en caso de que el mundo se desintegre. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red. reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Saludos amigos intergalácticos desde la Feria de Almería en plena ebullición y poniéndose hasta el culo de todo, se presenta el Domo. Hola Domo. Querido Domito, justamente se estaba comiendo un waffle, señor Lagartija, y mientras le caía un poco de miel por la boca decía, yo entendí que de la vida del Domo, el Domo está exacto, en Almería. De la vida del Domo. Sí, porque tenemos una buena comunicación con el señor Lagartija. Todo gracias al mico que a veces traduce. Dice, ya contestaré a la pregunta de si hay loritos en la Patagonia. ¿Se acuerda el amigo español que decía, hay loros, hay loritos en la Patagonia? Sí. ¿Recuerda? Bueno, exactamente. Ahí le va a contestar el Domo. Dice, pirata, sí que hay loritos en la Patagonia. ¿Qué ignorantes somos, ¿eh? No sabemos si hay loritos en la Patagonia y tiene que venir un muchacho de Almería, el muchacho del 2002, para venir y decirnos que hay loritos en la Patagonia. Dice, yo mismo estuve viendo loritos en la Patagonia. ¿Hay loritos, loros en la Patagonia? Sí, y parece que sí, brother, ¿eh? Porque aquí el Domo los ha visto, él lo ha visto lorito en la Patagonia. Dice, bueno, la verdad es que cuando voy tofu mau, vería pingüino en el Sahara. Bueno, no es... Ah, sí, o sea, cualquiera. Sí, la información que trae el Domo, viste, no es muy muy fidedigna, de todas maneras le creemos al Domo. Si él los ha visto... Pero ¿cuál es la verdad? No sabemos cuál es la verdad, porque hay todas corrientes filosóficas. Por ejemplo, ¿el árbol existe porque yo lo veo o existe per se? Hay gente que sostiene que no, que existe a partir de que nosotros lo reconocemos como tal. Entonces, así que, si lo ve... Ay. Sí, si lo ve hay lorito, el Domo viene del culo totalmente, ve en la Patagonia lorito, entonces hay. A lo mejor vio los pingüinos de la Patagonia y en realidad lo vio verde, y le vio que le hablaban los pingüinos. Hola, Domo, estás del culo, querido. Y entonces dijo, ah, la mierda, son loritos, hay loritos, loros en la Patagonia. Dice, bueno, y con eso creo que mi respuesta es bastante clara, dice el Domo, más que claro, Domo. Bueno, solamente comunicarme con ustedes para pedirles que me feliciten mi cumpleaños, que fue el 23 de agosto. ¡A la mierda! ¿Cómo pasa el tiempo? El 23 de agosto ha festejado el cumpleaños, ¿eh? ¿Y qué fiesta ha hecho? Ha quedado en estado de inconsciencia. Todavía lo están tratando de levantar al Domo. Sí, siempre queda en estado de inconsciencia, pero imagino un cumpleaños del Domo, ¿eh? Aún con 24 años, me sigo sintiendo un chaval de 15, dice. Madura, Domo. ¿Cómo es 24 años? Ya eres un viejo recontrachoto, ¿no? 24 años es un joven, ¿eh? Como para andar ahí tirando pedo con el caño de escape, el tubo de escape, como le dicen ellos, con el bólido de Paquito Pedroso ahí por Almería. Dice, ya sé que les pido esto con mucho retraso, pero ya conocen un poco mis fiestas y la resaca me arrastró apenas y me ha dejado levantarme para ir a hacer mi necesidad de básica, ¿eh? Bueno, o sea que no vine retrasado, el cumpleaños fue el 24 de agosto. Pero acaba de terminar la fiesta. El 23 de agosto cumplía 24 años y la fiesta acaba de terminar para él, cuando una urgencia de ir al baño lo despertó y dijo, ah, que me cago encima o voy al baño. Y estaba en la duda. Dice, yo me cago encima, total, esto después se seca y lo sacamos. Pero bueno, la cuestión es que ha ido al baño y ahí se ha levantado. Dice, a este ritmo, si llego a los 30, me consideraré una persona muy, pero muy afortunada, ¿eh? Sí, la verdad... ¿Qué ritmo, muchacho, Otra idea que se me va a la mierda. Joder, con la ilusión que me estaba empezando a hacer comercializar los micos de goma. ¡Mierda! Vamos a hablar de los micos de goma, Porque sí. Alguien nos ha recomendado una página donde aparece un mico como para fajarlo. Está muy bueno ese mico. Sí, para sacarse la atención, ¿eh? Alguna vez comentaremos eso. Sí, nos han cagado la idea. ¿Qué quieres que te diga? Pero no son micos que se puedan vender, Están en internet nada más. Claro, no es lo que hay que hacer unos que se vendan. Claro, darle la forma más física, así le puedes pegar con tu propio puño. Bueno, dice, ya estaba yo haciendo planes de inversión y de jubilación. Bueno, no pasa nada, ya pensaré en algo, quizás ponga de moda el casco del Capitán Vinilo. Así, hay algunos motoqueros neoyorquinos que ya lo deben tener por ahí, ¿no? Él no lo presta igualmente, él le gusta mucho su casco, está como enamorado, ¿sabe qué? Él no se lava la cabeza, bueno. En realidad. Se lustra el casco directamente, Debajo de ese casco no sabemos qué podemos encontrar. Claro, sin que embargo, bueno. Tiene un pelo largo y bueno. Sí, pero lo que se ve de fuera del casco, dentro del casco, vaya uno a saber, Quizás hasta es calvo, hazle un calvo. Bueno, me despido hasta la próxima, me voy a ponerme a estudiar la viabilidad del proyecto Capitán. Dice, hasta la próxima. Yo espero que no nos manden un mensaje ahora diciendo si sí, los cascos del Capitán Vinilo se venden a través de esta página, porque ya te cagan por toda parte, Domo. Dice, hasta la próxima. Postdata, por favor, sean sinceros conmigo, ¿creen que debería de fumar menos? No. ¿No? Sí. ¿Sí ves pingüino en la Patagonia, tío? No te conocemos. No sabemos quién sos. No sabemos lo que pensás. Estamos seguros de que existís. Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Te estamos esperando. En realidad, si ves pingüino en la Patagonia, está todo bien. El problema es que ves los loritos. Claro. Hay loros, bien. Los loritos de la Patagonia que ves el Están Dopo, todos bueno. en la Patagonia diciendo, estoy viendo pingüinos, ¿ahora qué hago? Estoy viendo pingüinos, claro, me pongo mal, ¿eh? Debería de fumar menos. Un abrazo, Domo, para ti, para toda la gente de Almería, de la Feria de Almería. María Eugenia se llama esta dama. Hola, María Eugenia. Dice, mandar saludos a Vero y a Euge, que están comiendo una rica torta frita. Ah, mire usted. Ah, y nada más, que más sintético no puede ser. O sea, si le ponía un stop en un Vive telegrama comiendo torta frita. María Eugenia, mandar saludos a Vero, stop, y Euge, stop, que están comiendo, stop, unas ricas, stop, tortas fritas. Bueno, te mandamos saludos a Vero y Todo a Euge. Todo el tiempo comen tortas fritas. Todo el tiempo. Es una gorda que en cualquier momento estallan. Mucho culo. Y mucho culo, tienen que ir los bomberos a sacar los pedazos de culo de arriba de los cables. Bueno, decirme qué necesitan, dice aquí Alex Colio, Ajá, un ver. Gran amigo Alex Colio. Decirme qué necesiten, nos da una lista de lo que necesitamos. Viagra, ¿necesitamos Viagra? No. Por el momento no. LSD, ¿necesitamos LSD? Ay, no sabemos qué. ¿Qué? Lucy in the Sky with Diamonds, estaría bueno que nos manden, ¿no? Un Lucy in the Sky with Diamonds. ¿Esteroide? No, qué feo esteroide, ¿no? Se te cae el pelo, quedas así medio como Schwarzenegger. ¿Cemento blanco? Para hacer unas construcciones. Bueno, crack. Oh, crack, King Point. Una cosa bárbara. Shinsen, nos han mandado unos japoneses que nos vieron así, nos vieron, dice, estos chicos tan famélicos, ya no tienen la energía de cuando eran más jóvenes, vamos a mandarle un shinsen, que es una raíz de mierda que ellos cosechan, no sé qué, se hacen un té y se creen la gran cosa. Ah, ¿se comía eso? Sí, no nos ha dado resultado. El mico se los ha comido antes de hacer el té igualmente. Sí, ha visto loritos en la Patagonia el mico. Bueno, vitamina E, ¿necesitamos vitamina E? ¿Para qué es? ¿Cuál es la vitamina E? No sé. ¿No tenemos un biólogo a mano? Sí, tenemos un biólogo, tenemos a Adel Fernández, que a lo mejor nos puede ayudar sobre lo que es la vitamina E. ¿Necesitamos soja? Soja, qué fea la milanesa de soja, La milanesa sí, pero la soja sola a mí me gusta. Los brotes de soja le gustan. Exacto. Sí, podríamos comer brote de soja. Espinaca, necesitamos espinaca. ¡Fuga! No, ¿qué te crees que somos, Popeye? Espinaca. Vanilla Coke. No. ¿Qué es la Vanilla Coke? Esta no la tengo, esto lo sabe. Bueno, manda, porque no sabemos lo que es, Alex. Sí. Vanilla Coke. McDonald's Burger, ni en no. pedo, no. Sí. Se nos estalla la nave, querido. Y se las envío desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, lo que fuese. Pero arreglen el problema, no suban la transmisión, yo lo intento de cualquier manera y nada, nota. Ya se va a arreglar. Dice, no soy argentino, gracias a Dios, dice, no sabemos por qué. Bueno, agradece al Todopoderoso de no haber nacido dentro de la frontera del país conocido como Argentina. Dice, ok, mi mujer sí lo es, 100% de Capital Federal. De cualquier manera, me divierto mucho escuchándolos. Ah, ¿por qué? No sé, bueno. Dice, y no he podido... Bueno, si escucha lo que escribí, la mujer... ¡Uf! Lo que me espera. Ah, te tiene cagando, tío, Es una capitalina, una porteña, como le dicen en Argentina los que nacen en Capital Federal. ¿Qué ha tenido cagando este amigo que vive en California, Estados Unidos? Nos manda saludos, Alex. Alex, te mandamos un gran saludo para ti y nos vamos a ver saludos, si nos recuperamos. California. Saludos a toda California, a la Silia Woman, a todo San Diego, a toda la gente que nos escucha ahí en la costa oeste del Pacífico. Señoras y señores, vamos a ver si recuperamos. ¡Esperamos algunas raíces de ginseng! Ese lápiz labial en tu camisa. Ese sostén como bufanda. El calzón por las rodillas y tú. Tú queriendo explicarlo todo. Mira en otro lado, chaval. En caso de que el mundo se desintegre. Todo un palo. Daniel García Pérez es el nombre de este amigo mexicano que dice, la primera Hola, vez Daniel. Es la primera vez que los escucho y me gusta mucho su programa. Saludos desde México, amigo. México es muy grande. ¿De dónde escribes? ¿Del DF? ¿De Morelia? ¿De dónde? De Campeche. Bueno, de Campeche quizás, Campeche. Anda medio desconectado Campeche últimamente, Monterrey, que llovía la gente de Monterrey aquí con sus gorros mexicanos y sus pistolotas y venía a decir, esto en caso un mundo se integre, y sus bigototes y Chavo Loche y Chompiras y toda esa gente. Bueno, García Pérez, te mandamos. ¿Será el conejo Pérez? No, porque no se llama Daniel García, se llama Pérez nada más, ¿sí? Es Daniel García Pérez, el conejo, le decimos el conejo, ya la mierda, es la primera que los escucho. Me gusta mucho su programa, saludos desde México. ¿Cómo andan todos? Dice aquí, Che locos, dice este argentino. Dice, sí, che locos. Che locos, manden un saludo porque el primero de septiembre fue mi cumpleaños, ¿eh? Che locos. Bueno, che locos, te mandamos un muy feliz cumpleaños, querido Jorge Calderón. Qué nombre, ¿no? Entra. Es un señor importante. El embajador de Mercurio ante los planetas limítrofes, el señor embajador Jorge Calderón. Mire, es pelado. Sí, ah, es calvo. Mire, bueno, el futuro abogado de Corrientes Capital, ¿eh? El amigo correntino dice, saludos a todos en la nave y díganle al Mico que se vaya a la mierda, ¿eh? Por ¡Mico! Por andar toqueteando los controles de la nave. Bueno, le da un rumbo al Mico, no seas así. Dice, ah, pongan un poquito del tema de la oveja, que está recopado. Nos manda saludos. Ay, pronto nos va a mandar un tema nuevo. Sí, eso dijo la oveja Parton. Sí. Anduvo haciendo bacalao con algunos DJ de Ibiza. Anduvo, no sé si en buenos términos, con gente realmente extraña. Y pronto habrá una nueva versión. Pero ahora tenemos el clásico de los clásicos de la oveja Parton, rankeando en el puesto número uno desde hace 18 meses en caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo desde el universo para todo el planeta Tierra, la más peluda de las ovejas, la oveja Parton con nosotros. Es buenísima. Ya ni necesita ensayo, qué, ¿eh? Qué grosa la oveja. Créanme que en la granja donde ella suele... ¡Qué monstruo artístico! Es un monstruo artístico realmente la oveja Parton, querida. Saludos a los ciberescuchos de la ciberescuchas de la agonizante Tierra y a los afortunados tripulantes de la nave. ¿Quién manda? Ader Fernández. ¡Hola, Ader! En estos días se está realizando un foro mundial que decidirá el destino del resto de la humanidad en dos capítulos. Por un lado, la cumbre del desarrollo sustentable y en otro, la reunión de los productores de petróleo. Así que ellos deciden nuestro futuro. ¿Qué tal? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Amigo, le pica el culo. Pura paja, dice. Lo único que se ha globalizado es la miseria y la desigualdad. En estos días escuché a un comentarista referir un graffiti que hay en Bolivia. Más o menos así, si la privatización es la cura, ¿por qué Argentina agoniza? Argentina, sí, ¿qué quieres que te diga, eh? Yo no sé quién está muerto, quién agoniza, culpa de quiénes son las cosas. Había también un mensaje que nosotros cuando nos fuimos de la Tierra andaba dando vuelta por ahí, que decía, si votar cambiaría las cosas, estaría prohibido, una cosa por el estilo. Pero bueno, bueno los grafitis donde se expresa la gente en las paredes de los lugares, ¿verdad? Digo, ahí está la verdad del pueblo. Creo que a los latinos, dice Ader Fernández, nos usan para robar sus tesis, para probar sus tesis. No, sí, para robar no usan, pero para probar sus tesis también. Claro, los tipos tienen teoría y dicen, a ver cómo funciona esto de meterles no sé qué, a ver si, bueno, y después prueban, ¿no? Con países enteros. El único país donde el Estado no existe es Somalia. ¿Será que quieren convertir a Argentina en otra Somalia? Bueno, privatizaron todo y no lograron las metas ofrecidas. Pero como no pudieron, ahora se mudaron a Bolivia, a Colombia. La han dividido en pedazos. Las FAL, los contra, el gobierno, los carteles de la droga, el M19 y la gente a pie. ¿Dónde quedan los sueños? Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil fueron unificados bajo regímenes totalitarios. El resultado, las madres viudas y los hijos huérfanos. Cuando a alguien se le muere el padre o la madre queda huérfano. Si pierdes a tu cónyuge eres viudo. ¡Coño! ¿Cómo quedas cuando pierdes un hijo o un hermano? No hay palabras para definir la barbarie a la que hemos sido sometidos los latinoamericanos. Han llevado la muerte y al luto a nuestras casas y no tenemos palabras para manifestarlo. Fueron los hijos y los hermanos quienes murieron. Fueron los sueños de alguien los que se perdieron. Sí, muchas generaciones arruinadas. Tiene razón Ader Fernández mientras recibe los aplausos de la comunidad hispanoparlante que conoce más o menos la historia de los tiranos y los tiranizados. Pero una vez, ¿quién quiere que diga, la tortilla se vuelva, cuando quiera el Dios del cielo que la tortilla se vuelva? Y a lo mejor pasa por ahí, ¿no? De ofrecer un poco de resistencia, querido Ader Fernández. ¿Sabes qué? Con estas cosas se me ha quedado. Señor Lagartija, ¿puede venir, volver al micrófono, eh? Sí, estoy acá. ¿Qué pasa? Estoy escuchando. Está perfecto, ha tomado de su trago, me va a convidar para el mío. Yo no sé por qué no me sirve más nada, yo me he quejado mínimamente. Muda, ¿qué pasa contigo? Ah, se ha roto... Sírvele un trago al pirata. Dice que se han roto todos los vasos, que solo queda el suyo. ¿Quién ha roto los vasos de...? Ah, el Mico. Bueno, el Mico se pone nervioso, realmente. Tenemos más mensajes de... ¡Más vasos, por favor! Si dice que no le echemos la culpa de todo lo que se rompe en la nave. Bueno, por ahí anda. Querido amigo Adolfo Fernández, tenemos más, y tenemos también unos chistes que mandó él. Así que bueno, seguiremos con él mientras tratamos de ver qué quiere, que ponga las manos así, tipo un cuenco para que me sirva. No, no, tomaré el mío. Bueno, tomaré del vaso del señor Lagartija y conoceré sus secretos más perversos. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Conectados. a través del aire la radio, de un lado y del otro. Un viaje eléctrico a través del sonido. Una línea. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Hola, destruidos por el mundo. Hola. ¿A cómo les sabe esto, eh? Los están saludando ustedes que están ahí con sus miradas fijas en el monitor de su PC. Dice, les hablo desde Argentina, Capital Federal. Mi nombre es Ezequiel y hace muy poco tiempo que los escucho. Son un caos espectacular. Les mando un cordial saludo y un saludo cordial. Nosotros para ti también, Ezequiel. Te mandamos un saludo cordinísimo y un... Sí. Cordinísimo. Saludo. Saludo. Perfecto. En todo sentido, ¿eh? Un abrazo grande para ti, Ezequiel. Cuéntanos qué estás haciendo allí en Argentina, en la capital federal. Un poco puteando quizás, ¿no? Como están todos en todas partes del mundo mirando sus monitores diciendo, ¿qué hago aquí, coño? Alan I. de León Rodríguez es guatemalteco. Hola, está... Guatemala. Está ahí en Guatemala, Centroamérica. El personaje que le gustaría ser a Alan León de León Rodríguez dice ser Drácula o un vampiro para saber qué se siente vencer, beber sangre de cuerpos humanos, ¿eh? Un Drácula o un vampiro que sea. Clava... A mí también me gustaría ser un Drácula. Sí, bueno, usted anda cerca, le digo, pero ¿cómo es eso? Clavar los colmilletes y succionar, ¿no? Sí. No, porque me hace acordar también al mensaje del señor Ader Fernández. Lo que pasa es que eso es a nivel un poco de naciones. Pero este que se conforma con ir, ver un bello cuello y decir, ah, esta es la mía. Y entrar a babear, ¿no? Viviendo de noche, lo imaginamos ahí en Guatemala. Eso es lo más interesante. Fíjate tú, un Drácula guatemalteco. Yo nunca me lo imaginé, ¿eh? Sabía del rumano allí que vivía en los Cárpatos y cosas por el estilo. Pero que se venga a Centroamérica. Centroamérica tiene esa historia donde un Drácula no puede tener mucho lugar, ¿verdad? Con esa historia caribeña. Caribeña, los buenos tragos, las palmeras, la linda arena. Y por la noche, sí, Drácula. Y por la noche, Drácula. Imagínate a Drácula en la playa, ¿no? Sería más que salta a la vista, ¿no? Un poco extraño. Un tipo pálido, con un poquito de sangre en la comisura de los labios y caminando ahí entre las chicas con bikini y todo eso, Yo creo que flor de fiesta. Sí, flor de fiesta. Andaría no solo mordiendo cuellos, sino también mordiendo otras cosas. Ahí está. Bueno, tenemos Humor con Humor se paga, que es la sección, ya presidente, ¿no? Una sección de... Fernández, que dice, para que vean que sigo aquí, les envío un chiste, este le va a gustar. Un apartamento, departamento, podemos decir para los amigos argentinos, apartamento para el resto del mundo, dice, un señor contrata los servicios de una guapa chica y acuerda pagarle $500 por la noche. Después de terminar la cita, él se da cuenta de que no lleva dinero en efectivo y queda con ella en que le enviará un cheque a través de su secretaria. Y para que esta no se entere de qué se trata, tratan el asunto como si fuera el pago del alquiler del apartamento. Finalmente, el señor decide enviarle un cheque por $300 en lugar de los 500 acordados y le envía una nota expidiéndole las siguientes razones, exponiéndole las siguientes razones. Estimada señorita, adjunto le estoy enviando cheque por 300 en vez de los $500 iniciales acordados por el alquiler del apartamento, pues en realidad tenía otras expectativas. Esperaba un apartamento sin estrenar, que tuviera calefacción y que fuera pequeño. Sin embargo, resultó ser todo lo contrario, pues encontré el apartamento bastante usado, era muy frío y demasiado holgado para mi gusto. Atentamente, el señor inconforme. Al recibir el cheque y la nota, la joven le contesta de inmediato: estimado caballero, le devuelvo el dinero que me envió por el alquiler del apartamento, pues para nada lo necesito. Pero debo decirle lo siguiente con referencia a lo que dice su carta. Que es imposible que un apartamento tan bonito estuviera sin estrenar. Que definitivamente usted no supo cómo encender la calefacción. Y que no es culpa mía que usted no tenga suficientes muebles para llenar el apartamento. Atentamente, la dueña del apartamento. Nos envía... Está muy bien. Está muy bien. Sí, sí, bueno. Ah, una mujer que pone la tapa, ¿verdad? Ha quedado así, como sorprendido el tipo. Fíjese en la respuesta. Lo que no me gusta es la niña que no se ha quedado con la plata. Total, sopelmazo. $300, ¿a quién no le gustarían? Estás escuchando... En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Caos. Caos real, entre tanta realidad virtual. Saludos desde La Rioja. Esto no es La Rioja, España, amigos. Sé que La Rioja, hay un La Rioja en España. Esto es La Rioja, Argentina. Allí en el norte dice saludos de La Rioja. Saludos. O mejor dicho, estoy en un asteroide que quedó de la desintegración del planeta. Claro, ha volado toda la mierda en un asteroide. Hay un riojano. Dice, con respecto al mensaje del pibe de Montreal, les recomiendo que busquen a las putas en www. Qué bonita Sarasasa, ¿no? Bueno, ah, parece que hay un lugar ahí donde puedes buscar chicas. Qué lindo. Bueno, está llena la internet de todo eso, sí, ¿no? Tu vida, abres una cosa y salta ahí un culo, una teta, un de todo. Bueno, dice, viejo, la radio está muy buena, sigo escuchándola y en un rato les mando otro mensaje. ¿Algún ICQ o Messenger para una comunicación más fluida? Señor Lartija, ¿algún ICQ o Messenger? Tenemos un RK21 sí, y tenemos un Chupimón. Un Chupimón. Los Chupimón, qué buen programa el Chupimón, ¿eh? Sí. Sí, todavía no ha llegado a la Tierra el Chupimón. No. Ya cuando llegue a la Tierra va a ser destrozo. Seguramente que lo compra Bill Gates, ¿eh? Es una creación del mico del Capitán Vinilo, el Chupimón. Sí. El del mico, sí, me dice. Del mico del Capitán Vinilo. De los dos. Ah, de los dos. Bueno, muchas gracias. Ya, no, uy, hay peleas ahí. El mico dice que es el Chupimón. Bueno. Tienen problemas con los derechos. Y la muda, está la muda está levantando la mano. Yo no sé si tuvo algo que ver con el Chupimón. Bueno, chau, chas, un abrazo. JJ Fox. JJ Fox, ¿qué es? El muchachito que tiene Parkinson, que ha ido y ha venido. Que es Michael. Michael G, pero es Michael G o no es Michael G. Ah, muy bien, Capitán Vinilo me hace gesto. Se va a recibir de mimo el Capitán Vinilo aquí, ¿eh? Está en la edad. A ver cómo sube una escalera y hace. ¿Cómo tira de la soga? Muy lindo el Capitán Vinilo, bueno, chau, chas, un abrazo. JJ Fox dice que está en La Rioja ahí, ¿sabes que me he quedado? ¿Qué? En ningún momento a Rioja, no, sí, pero es argentino. El pibe de Montreal, ¿qué andaba buscando? ¿Dónde? Porque ¿qué decía? Que las canadienses son media, no me acuerdo el pibe de Montreal. Yo tampoco. Qué mala memoria, que las curas de sueño nos caen para el culo, realmente nos olvidamos. Alex Colio, le mandamos un saludo grande a Manuel Briceño, que está en Colorado, sí, en Estados Unidos de Norteamérica. Manu Briceño, que anda ahí a 10 en mano, pateando el monitor, rompiendo todo el CPU, le mete cosas, mete una hamburguesa dentro del CD, no sabemos qué. Manuel ya se va a solucionar. Sí, saludos ahí a todo Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. La vida es así, Gaby, es todo una mierda. Así, frase histórica. ¿Por qué yo interrumpo las frases históricas? Vamos de nuevo. El señor Lagartija contemporáneo dice lo siguiente para ustedes. Hay una mosca en el placar. Sí. ¡Mátenla, hijos de puta! Bueno, y la han visto, digo, los aplausos cerrados, claro, porque hay moscas en placares que no se ven. Y a lo no, mejor no, pero esta es enorme. Sí, bueno, manden matar moscas del señor Lagartija mientras Gaby del DF mexicano dice: me da hueva ir al puto colegio todos los días y ver la cara a los profes. Ah, sí, bueno, da hueva. Le da hueva a Gaby. Después lo tenemos a Mr. Cardigan, que es de Madrid, España. Vaya, tú eres de Madrid, España y te llamas Mr. Cardigan, ¿eh? ¿Será? ¿Cómo se llama el lugar ese que tiene? ¿Qué? ¿Cómo se pelean por esa roquita de mierda entre los británicos que están ahí ocupando el famoso Sandanga? Bueno, qué bien, dice. Se ha terminado qué lo bien, de la... Dice, me encanta la noticia que llegan de España. Andan ocupados en cada cosa. Se ha terminado lo de la isla de Perejil. Ajá. Ya está, los turcos no sé a dónde han ido. Y bueno, ahí ahora nos dedicamos al fútbol y esas cosas. Dice, qué bien. Siempre quise expresar que el mundo mismo me da lo que llaman hueva. Este planeta es aburrido con todo su gobernante y ejército de imbéciles, dice Mr. Cardigan. Pero no puede... Decir... Estamos buscando otro planeta. Estamos buscando otro planeta más habitable. Créeme que no vamos a llevar a los gobernantes y a los ejércitos de imbéciles que tú dices, Mr. Cardigan, querido, de Madrid, España. Tenemos aquí a alguien que dice, Gigi es de Morelos, México, ahí del estado de Morelos, hola, dice, Gigi. Me da hueva levantarme temprano, odio el amanecer metiéndose en tus ojitos, ojitos, sobre todo cuando tienes que levantarte. Claro, porque si se te mete el amanecer y no tienes que levantarte... Y cuando llegas... Y están cantando los pajaritos. Ah, eso me da mucha hueva. Ahora, los pájaros, ¿cómo han venido? Cuando nos fuimos de la tierra estaban cada vez cantando más temprano. A las 4 de la mañana y los pájaros... ¿Qué onda? Rompe bola, no sé quién los manda, el FBI, no sé quién manda esos pájaros que tú llegas de noche y dices, ah, ya los pájaros, me tengo que levantar dentro de 2 horas, a la mierda, mejor no duermo. Y así lo pagas todo el resto del día con los ojos como dos huevos. En caso de que el mundo se desintegre, comunícate. Comunicate con el control. encaso@canaltrans.com. encaso@canaltrans.com. Te estamos esperando. Y... Oh, no me digas. Estamos en problemas. Ah, empezó a sonar la alarma interna de la nave. En cualquier momento cortamos la transmisión para todo el planeta Tierra. Seguimos aquí trabajando en la antena. Mientras, últimos mensajes. Ya le digo a Gigi de Morelos. La hemos pasado a Mr. Cardigan, a Gaby. Hay otra gente que le da hueva, como Mariana de Buenos Aires, Argentina, que dice, hueva le dicen los mex a lo que da pereza, ¿verdad? Bueno, a mí me da hueva las reuniones de consorcio, mirar vidrieras y no poder comprar nada. Y también mi suegra, que cada vez que viene a mi casa me mata del embole. Embole igual hueva, más o menos lo mismo. Por ahí anda, querida Mariana, que anda con problemas. Lleva a tu suegra a hacer compras, que pague ella. Tú mira la vidriera y dices, esto me gusta, señora, y que pague ella. Y así vas a poder soportar la hueva. Claro, a lo mejor solucionas tú. Es la reunión del consorcio, que se vayan a la mierda. Tírales cosas de arriba de donde viva, no sé en qué piso, mándale cosas. Que no, lleva comida en mal estado. Comida, claro. Le das ahí una preparados todos sanguchitos. Unos emparedados y que queden todos cagando por 18 días para que no te jodan. Bueno, Bati Carranza, estaremos contigo en el próximo programa, el magnífico Chile, que es de Valparaíso también. Pedro Lozano de Neuquén, Argentina. Oh, estamos perdiendo contacto. Y lo que queda de Adolfo Fernández, el amigo venezolano. Saludos para toda la comunidad de habla hispana a través de En Caso de que el Mundo se Desintegre. No olviden comunicarse en caso@canaltrans.com para decir que les da hueva, para decir váyanse todos a la mierda. Está terminando para decir, la encuesta. Me estoy cagando. Está pronto terminando la encuesta. El mejor lugar para una primera cita y todo ese tipo de cosas. Señoras y señores, continuaremos transmitiendo. Nos veremos en la próxima. Señora, veo muy mal la tierra. ¿Cómo la ve la tierra? La veo como un disco de vinilo, rayada y quemada por el sol, sí. Así, ondulada. A la mierda. Es importante saber el autor del disco de vinilo para saber en qué estado estamos. No lo puedo detectar. Ah, bueno, esperemos acercarnos un poco más. Ay, me parece que es Julio Iglesias. Julio. Bueno, señoras y señores, tenemos que cortar ya entonces. Nos vemos dentro de muy poquito, estaremos comunicados. ¿Algo que decir antes de irnos, señor Lagartija? Sí, miren por la ventana. Sí. ¿Hay algo? Miren por la ventana, simplemente, si no hay un disco de Julio Iglesias, están salvados. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.